Bueno, antes de todo, como a pesar de toda la opresión, a pesar de toda la guerra y todos los bombardeos en cuatro partes de Kurdistán, las mujeres kurdas hoy están en el Bakur, en el norte de Kurdistán, sería el parte de Turquía, en Irán, Irak y Siria, están en las calles para celebrar el 8 de marzo, pero también se ve ese día también del día de la lucha. Pero también estamos en una época muy difícil y muy dolorosa, donde se encuentra hoy Leyla Güven, la diputada del Partido Democrático de los Pueblos, del GDP. Lleva 121 días en la huelga de hambre y más miles de los kurdos hoy en las cárceles de Turquía, en Estrasburgo, en Kurdistán iraquí y en otras partes del mundo están en la huelga de hambre para romper el aislamiento sobre el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, quien fue el pensador de la ideología de liberación de las mujeres, para las mujeres kurdas y también para todas las mujeres del Medio Oriente. Y nosotros siempre decimos como el 8 de marzo no es solo en año una vez, sino ese día es solo declarar a todo el mundo estamos aquí, pero la lucha tiene que ser todos los días. Y también quiero desde aquí decirles que como estamos esperando una victoria, un mensaje de estos días que nos va a llegar, la victoria de las mujeres kurdas contra el Estado Islámico. Se eliminaron el Estado Islámico, el ISIS, desde Irak y desde Siria. Y esperamos la victoria, porque el Estado Islámico no es solo para las mujeres kurdas, sino es el peor enemigo del mundo contra las mujeres. Entonces, para nosotros empieza la lucha ahora. ¿Qué va a pasar ahora después de la eliminación del Estado Islámico? ¿Qué va a pasar de que el territorio que fueron liberadas por las mujeres? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Qué es lo que queremos, cómo queremos vivir? Eso es como lo más difícil de construir una nueva sociedad. No es que como los dictadores, los yihadistas, los terroristas se fueron y qué va a pasar, o vamos a construir un nuevo mismo modelo como el Estado-Nación o una alternativa. Y yo creo que eso es el objetivo del movimiento Mujeres de Kurdistán, de crear, de formar, de construir una nueva sociedad. Y en ese sentido, como por el 8 de marzo, para decir cómo es, hay un llamamiento del movimiento Mujeres de Kurdistán de crear un frente contra el fascismo, porque hoy en el día sabemos, no solo en Kurdistán, también aquí en el continente, en otras partes del mundo, el fascismo está jugando un papel muy grave contra las mujeres, y eso es un producto de la guerra. Y su efecto dentro de las casas, como nosotros siempre decimos, el fascismo empieza entre dos personas, el hombre es otro. Eso es para nosotros como, entonces, lo más importante, construir esa sociedad que no permite producir el fascismo dentro de la sociedad. Melike, estamos hablando con Melike Yazar, referente de las mujeres del Kurdistán en América Latina. Melike, y en esto que decías y en esto que vienen señalando con sus cuerpos, con su lucha constante, que la revolución que está sucediendo en el Kurdistán no es solamente para las mujeres del Kurdistán. Estamos hablando de una revolución y una forma de mirar el mundo para todas, ¿no? Y eso es como porque nosotros ninguna mujer, ninguna organización de las mujeres puede decir que está libre si mientras en otro lado del mundo están las mujeres están luchando por sus derechos, las mujeres están luchando por la igualdad. Entonces, como nosotros lo que estamos haciendo, y nosotros creemos que podemos liberar el mundo cuando tenemos una lucha en común contra el patriarcado. Y eso sin tener una lucha universal, sin tener una lucha en común, no se puede romper el patriarcado, porque el patriarcado es un sistema. No es solo, no son personas, tampoco son países, tampoco es una institución, sino es un sistema, y es un sistema muy organizado. Es un sistema que tiene sus estructuras que tiene sus formas de atacar a las mujeres, de atacar a las sociedades que están muy organizadas y como a nivel mundial, a nivel como universal. Entonces, lo que pasó en Rojava es como dio una esperanza a muchas mujeres del mundo, en el norte de Siria, la revolución de las mujeres, porque hay una participación enorme de las mujeres del mundo que están en la lucha, como con las mujeres kurdas, no solo para liberar a las mujeres kurdas, sino de ahí dar el primer paso para crear esa lucha universal. Y nuestro objetivo de estar en América Latina también es de aprender de las experiencias de las mujeres, y especialmente también en Argentina, la lucha de las mujeres argentinas, de acompañar las luchas de ellas, de aprender de las experiencias, aportar esas experiencias a Kurdistán, aportar las experiencias de Kurdistán a Argentina. Eso es como el objetivo, porque nosotros no podemos decir que hoy en Kurdistán somos libres, ¿sí? Tenemos lugares, tenemos territorios, fueron liberadas por las mujeres, si todavía las mujeres en Argentina están luchando por el aborto legal o contra el femicidio. Entonces, como la lucha que estamos dando ahí hoy en el Kurdistán es una lucha de todas las mujeres. Y aquí quiero recordarme a la compañera Alina Sánchez. El 17 de marzo en 2018, el año pasado, falleció en Rojava. Era una compañera argentina, una médica. Uh-huh. Estaba ahí para crear un sistema de salud alternativa. Estaba luchando con las mujeres kurdas, pero fue la compañera que aportó las luchas y las experiencias de las mujeres argentinas de toda América Latina. Entonces, como decías vos, no es la lucha solo de las mujeres kurdas o para el Kurdistán. Como Latinoamérica se viene cada vez y con nuestras mujeres acercando mucho más al Kurdistán, no tiene que ver con una cuestión geográfica y tiene que ver con esta hermandad que cada vez es más fuerte. ¿Qué horizontes ves en un día como hoy y también en estos contextos que muchas veces son muy complejos, ¿no? Sí, nosotros como vimos que en los últimos años teníamos como como la solidaridad de las mujeres latinoamericanas con las mujeres kurdas, pero hoy estamos construyendo juntas, estamos haciendo como el trabajo, las actividades, pero también hay una discusión interna entre nosotras y las mujeres de América Latina, porque creemos que para crear esta lucha universal, América Latina, que tiene la tradición revolucionaria, las luchas de las mujeres y también la revolución de Kurdistán, debe ser el primer paso para crear universal. Nosotros creemos a esto. Melike, sabemos que tenés que seguir con tus actividades en este día también de mucha lucha. Muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes para darnos siempre la oportunidad de hablar y de prestar también como nuestra solidaridad también con ustedes. Muchas gracias. Abrazo enorme desde acá. Gracias.